Hoy es lunes 10 de febrero de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berrizar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Charla sobre el modelo educativo en el que se aprenden mejor los idiomas. Organizada por Sorchen esta misma tarde a las 6 en el Kulturgune, el ponente Richard Welding será el ponente de la misma. Nacido en Escocia, residente en Iruña desde hace 17 años y euskaldun, Richard Welding ha sido profesor de profesores de inglés en el gobierno de Nafarroa y posee un amplio conocimiento en el campo educativo, a lo que hay que añadir su experiencia como padre de dos hijos que estudian en el modelo D. Tiene muy claro que el modelo TIL que impulsa UPN no sirve para aprender inglés. Estas son las declaraciones que hacía en una entrevista a Diario de Noticias. Y mañana también en el Kulturgune la proyección de un vídeo sobre el periodismo crítico en América Latina. Y este será comentado por Fernando Armendáriz. Así es, Garasi. Dentro de la exposición que se puede ver desde la semana pasada en la Galería del Kulturgune, con la proyección del documental Sin Tregua, el papel del riesgo del periodismo crítico en Colombia, se cierra la jornada sobre derechos humanos en ese país. Este documental será comentado por el profesor de IPES, Fernando Armendáriz. La cita, mañana a las 7:30 de la tarde. Y una hora antes de mañana hay convocada una reunión abierta para preparar los carnavales del 2014. Así es, la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Berrizar ha convocado para mañana a las 6:30 de la tarde en el Kulturgune una reunión abierta con el fin de darle forma a los carnavales 2014 que tenemos ya encima. Escuchamos las palabras de Fermín Irigoyen, técnico de cultura del Ayuntamiento de Berrizar, en torno a esta reunión. Bai, urrengoa ja badu hitzordua jarria, urrengo aste artean, arratsaldeko 6:30 eta kulturgunean burutuko duguna. Uh-huh. Hau modu irekian egiten da eta iauterietan proposamenak eta bertan parte hartzeko gogoa duen dozein deitua dago. Abrimos esta sección de información deportiva comentando los resultados de los partidos más destacados de este fin de semana respecto al fútbol. Los chicos del Regional Xavi, ¿qué es lo que hicieron? Los chicos del Regional no tuvieron muy buena suerte. Perdieron ayer en el encuentro contra el San Jorge, aquí en Berriozar, 0-4. ¿Y las chicas, Garasi, qué hicieron? Xavi, las chicas del Regional perdían en Uarte contra el Itarúa Uarte. Así es, no ha sido buen fin de semana para el fútbol en nuestro pueblo. Este hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues hace un momentico de nada, lloviendo, a mares estaba aquí en las puertas de los estudios de Berrizar y Ratia. La predicción para hoy me parece que nos deja más de lo mismo. Nos dice que tendremos cielos muy nubosos, disminuyendo la nubosidad por la tarde-noche, precipitaciones débiles a moderadas. A final del día tenderán a remitir, pero las posibilidades de tormentas serán acompañadas de granizo. La cota de nieve bajará durante la mañana hasta situarse al mediodía en torno a los 800-900 metros. Por la tarde se situará un poquito más baja, sobre los 800 metros. También tendrá posibilidad de descender en algún momento del día hasta los 600 metros. El viento moderado del noroeste con rachas fuertes perderá fuerza por la noche y las temperaturas en ligero a moderado descenso. Probabilidades de heladas débiles, especialmente por la noche. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.